Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es viernes 2 de octubre y, bueno, hoy tenemos un programa muy, muy especial. Yo soy Andrés Oñate y les voy a estar acompañando en los próximos minutos en los que tendremos un programa que, bueno, tiene unas modestas pretensiones de concientizar a la audiencia respecto a algunos temas en ecología. El tema de hoy, el título del programa de hoy, se llama Coherencia y Sentir. Y lo vamos a desarrollar junto con Selene Franco, que viene de parte del Club Ecológico de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Selene? Hola, André, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú? Bastante bien y encantado de que nos acompañen esta tarde. Y Nelcy Franco, que también nos acompaña esta tarde. ¿Cómo está, Nelcy? Excelente. Excelente. Listo. Entonces, Selene, primero, como introducción, háblanos un poquito del Club Ecológico de la Universidad, las actividades, cómo se ejecuta el trabajo. Bueno, el Club Ecológico es un grupo de amigos con el ambiente. Nuestro eslogan es despertando conciencias, porque no solamente pretendemos que tengamos buenas prácticas ambientales, que es como lo más lógico que todos deberíamos hacer, sino también sentir más allá, pensar más allá, tener la conciencia de que estamos en este mundo en armonía y deberíamos estar en armonía con el ambiente. Entonces, el Club Ecológico de la Universidad Central desde el 2009 está trabajando con proyectos, con iniciativas, con, bueno, son un sinnúmero de cosas que vamos haciendo, y este año también hemos empezado a hacer un montón más y recibimos a todas las personas que de corazón quieran ir a ayudar, que quieran compartir este lazo, este enlace con la Madre Tierra, son totalmente bienvenidas. Excelente. Sí, como escucharon, el Club Ecológico hace un trabajo totalmente apegado a la concientización acerca del medio ambiente. El tema de ecología en sí, que incluye la forma en la que interaccionamos con, bueno, toda la realidad o todo lo que existe en torno a nosotros, y siempre desde un punto de vista más profundo, digamos, no solo actuando como la relación con un objeto, viendo la naturaleza como un objeto, sino tomando una cierta conciencia del ser acerca de todo lo que existe en torno a nosotros. Nelcy seguramente podrá extender un poco más o desarrollar algo en este momento. Sí, me gustaría contar una pequeña historia. Era un discípulo con su maestro, y el maestro era un hombre muy callado, pero actuaba mucho, y el discípulo pues siempre detrás de su maestro, y de vez en cuando el maestro le comentaba algo, pero era muy poco lo que el maestro hablaba. Un día los invitaron a una conferencia de otro gran maestro. Entonces el discípulo le preguntó: maestro, ¿podremos ir? El maestro le dijo sí. Cuando fueron a la conferencia, el discípulo era encantado porque este maestro empezó a hablar de lo que hicieron los budas, de lo que hicieron los santos, de lo que hicieron otros maestros, de mucha historia. Cuando salieron de la conferencia, el discípulo le dijo al maestro: mira, maestro, qué tan inteligente este otro maestro que nos contó tantas cosas, y tú cómo eres de callado. Entonces el maestro le dijo: él está repitiendo lo que otros han dicho. Me gusta mucho esta historia porque nosotros tendemos a hacer eso, a repetir lo que otros dicen. Entonces nos metemos a internet y empezamos a mirar que el calentamiento global, que las buenas prácticas ambientales, un montón de cosas que sí, hay que valorarlas, son grandes científicos, grandes investigadores lo que dicen, pero nosotros no lo sentimos. Entonces, nosotros debemos de empezar a aprender a sentir desde nuestro ser, empezar a escuchar. Claro, tenemos que escuchar al otro, tenemos que analizar lo que otros dicen, pero bueno, eso que él está diciendo, ¿cómo lo siento dentro de mi ser? Para nosotros poder llegar a concientizarnos, porque eso es una palabra muy linda que se está utilizando muchísimo, tirando como a cliché. Bueno, es una palabra de sí, concienticémonos con el ambiente, concienticémonos con el ser humano. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo aprendemos a concientizarnos? Lo primero es ser coherentes. Yo soy coherente cuando lo que pienso, lo que siento, lo que digo, lo actúo. Entonces, mi coherencia, o sea, yo digo, sí, hay que cuidar al planeta, hay que amar al planeta, hay que amar a los seres humanos. Pero simplemente me da pereza de ir a botar la basura, entonces al piso, o me da pereza de ayudarle a alguien que está con alguna necesidad. O sea, ya ahí ya empieza la incoherencia. Entonces, esa parte de ser coherentes con nosotros mismos, no podemos decir que es muy fácil, o sea, pero yo creo que todo lo que uno quiere hacer de corazón, de ese sentir del ser, pues tiene que tener un comienzo. Y claro, ese comienzo es como la inercia. Al principio es duro, pero después se va suavecito, es tranquilo, se maneja súper fácil. Entonces, comenzar a ser coherente en las pequeñas cosas. Ejemplo, en lo que sentimos. Nosotros muchas veces decimos, por ejemplo, hablemos de la parte emocional. Yo siento amor por tal persona. Entonces le preguntan a la persona, ¿y por qué sientes amor por esa persona? Y comienza a dar una lista enorme de porque es buena gente, porque trabaja, porque estudia, porque habla bonito. O sea, esas son las cualidades que a ti te gustan. Claro. Pero, ¿tú qué sientes realmente? O sea, el sentir es otra cosa. El sentir es yo a esa persona, quererla con todo lo que es. Y no solo hablar de sus cualidades. Decir, no, es que él a veces dice palabras, pero las dice tan bonitas. O dice groserías. O sea, reconocer en el otro su totalidad. Pero no dividirlo. Entonces, ahí es donde comenzamos nosotros a equivocarnos entre lo que es coherencia y lo que... y esa coherencia que tiene que ir muy de la mano del sentir. Por eso somos individuos. Aquí ya este es un tema un poquito más profundo. Porque individuos viene de in, de uno. Divi, dividir. Duo, dos. Entonces somos una persona dividida en dos. No quiere decir, pues, que esta división es que somos buenos, que somos malos, negativo, positivo, yin, yang, no. Esto es de que tenemos un consciente y un subconsciente. Tenemos que tener muy claro que este subconsciente tiene un porcentaje muy alto en nuestro cerebro, llamémoslo casi, así. Casi total. Casi total. O sea, y mire que nosotros muchas veces hasta lo decimos. ¡Ay, no fui consciente de lo que te dije! Ay, ¿por qué hice esto? Ve, no fui consciente de lo que hice. Quiere decir que nosotros pensamos, actuamos y decimos muchas veces a través del inconsciente. Y al inconsciente lo que menos le gusta es la coherencia, porque él es totalmente incoherente. Entonces, cuando nosotros entramos en ese subconsciente, me gusta más llamarlo así, ¿no? Inconsciente, en ese subconsciente. Cuando nosotros queremos entrar en él y decir, no, un momentico, yo, este ser que está aquí, soy un ser consciente, que sí, a ratos me dejo manipular por ti, muchas veces es más el porcentaje de manipulación, pero entonces, ¿cómo podemos entrar en él? Siendo coherentes y viviendo el aquí y el ahora, o sea, siendo conscientes de cada palabra, de cada acto, de cada sentimiento. Y sí, puede sonar un poco complicado, porque es que estamos en una vida donde nos tenemos que levantar temprano, tenemos que salir a estudiar, otros tienen que salir a trabajar, otros tienen que, como las mamás, tenemos que estar con nuestros hijos, tenemos que despacharlos a la universidad, al colegio, con nuestros maridos. Entonces, nuestra vida, nuestro tiempo es muy agitado y corre, corre, corre, corre. Eso le hace feliz al subconsciente, porque ahí es donde más trabaja. Claro, y porque está actuando. Exacto, porque simplemente, pero nosotros sí podemos hacer cada cosita, así sea corriendo, consciente. Por ejemplo, estoy lavando los platos. Si estoy lavando los platos, simplemente los estoy lavando. No tengo que estar mientras enjabono, ay, ¿qué voy a hacer de almuerzo? ¿Qué voy a...? No. O sea, no vamos a distraer nuestro pensamiento. O sea, no lo ampliemos de una manera tal que no lo podamos abarcar. Simplemente hagamos cada cosa en cada momento. Y yo insisto mucho en eso. El aquí y el ahora es lo que me lleva a mí a la coherencia. Y es lo que me ayuda a mí a sentir. Esta semana fue que hubo la luna roja. Uh-huh. Sí. Mi hija y yo salimos a verla, felices. O sea, de verdad que es un fenómeno hermoso, maravilloso. Y nos pareció muy divertido porque afuera en la calle habían unos chicos jugando. Y ellos jugaban y jugaban y miraban. Ay, mira, sí, la luna se está poniendo roja. Y seguían jugando, pero, o sea, no era para nada de su interés. Entonces le decía yo a mi hija, mira, en la época de nuestros antepasados, los indígenas observaban, todos. Observaban este fenómeno y lo sentían. Y sí, él tenía el conocimiento por observación de la astrología, pero no tenían el conocimiento tecnológico. Claro, no existían los telescopios. Hoy. Para nada, o sea, y por eso cuando Cristóbal Colón llegó, los manipuló facilito porque él sí tenía un conocimiento más avanzado a nivel de astrología. Pero los indios, los indígenas, sentían la naturaleza, sentían la tierra, sentían al cosmos en general. Hoy en día tenemos la tecnología supremamente avanzada, pero no sentimos. No tenemos esa conexión con el cosmos. Entonces, ¿qué está pasando? Que nos estamos dividiendo. Si nosotros empezáramos a sentir de nuevo la tierra, o sea, si combinamos, porque yo estoy de acuerdo en que tenemos que combinar las dos cosas. Tenemos que combinar ese conocimiento ancestral, pero también nuestro conocimiento tecnológico. O sea, yo no estoy en contra de la tecnología, de tener buenos celulares, de tener buenos computadores, esto que está saliendo, el iPad, todo esto. Pero que esta tecnología no esclavice tu ser y te haga olvidar del sentir, que es lo que está pasando ahora. O sea, estamos viviendo otro tipo de esclavitud. Pero bueno, eso sería otro tema, porque no sabemos realmente qué es la libertad y de pronto otro día hablaremos de qué es verdaderamente la libertad. Pero ahora sí es muy importante tener en cuenta de cómo podemos nosotros ser conscientes de nuestro existir, de nuestra vivencia, de nuestro instante a instante, porque uno siempre dice, sí, mi vida, mi momento, mi tiempo. No, es instante, o sea, es tener en cuenta de que cada instante de nuestra vida tiene que ser observado y tiene que ser sentido. Más o menos como lo que aspiraba a decir Nietzsche acerca de que existen una serie de instantes que el sujeto experimenta, que el sujeto vive, que no hay una definición del tiempo, digamos, entre pasado o futuro, que no existen realmente como planos de existencia, sino que el instante presente es el único que se desarrolla y que obviamente hay que ejecutar todas las acciones y decir cada palabra y sentir cada sensación como si fuera la última, por un lado, y como si fuera la única, y con una convicción absoluta, porque, bueno, él habla del principio de eterno retorno y tal, y que todo se va a estar repitiendo constantemente en el devenir de la historia, entonces, no, de la historia, el devenir de la existencia en general. Y claro, bajo esta certeza, habría que hacer cada cuestión con absoluto apasionamiento. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa musical y volvemos en un par de minutos. A todos los guerreros, a toda esta gente en Latinoamérica, para todos los barrios de norte a sur, de este a oeste, aquí, Guanaco en la casa. Reggae music, esa es mi verdad. Hip hop, mi cultura, conozco mi identidad. Yo no sigo la corriente, tengo personalidad. No me pasan en la radio porque canto realidad. Pero en Latinoamérica

podríamos relacionarlo con lo que es la realidad. Por eso los filósofos desde sus inicios buscaban las respuestas, sabios filósofos buscaban las respuestas en la naturaleza, porque de allí podían entender muchas preguntas de quiénes somos, por qué la realidad, etcétera. Entonces, algo que sí tenemos que podríamos, deberíamos tener muy en cuenta es que el ambiente no es solamente el hecho de lo que nos rodea, es nuestro interior, es nuestro exterior, y el ambiente también se trata de las relaciones que tenemos con nosotros, de la identidad que tenemos y del respeto a la identidad del otro. La identidad del otro y el otro desde el punto de vista de el otro humano, el otro animal, el otro árbol, el otro inclusive cosa, porque todo es energía. El otro que está diferenciado de la idea del yo, digamos. Exacto, que es solamente una construcción que hemos creado socialmente como para no vivir lo caótico que podría ser el sentirnos uno solo. Y bueno, lo que explicaba Nelsy del individuo, de que nos han dividido y que entonces nos sentimos como tal, solo. Pero no es así. El hecho de que estamos en este mundo nos crea una identidad colectiva, también una identidad propia. Entonces es muy importante este tema de encontrar la identidad y al tratar de comprenderla, de aprenderla, de aprendernos, entonces poder comprender al otro, comprender y tener la coherencia de que estamos aquí en este momento y tal vez mañana estaremos de otra manera. Entonces, algo muy importante también es el hecho de la filosofía china. Habla de que, algo muy sencillo, nos despertamos y es como nacemos. Nos dormimos y morimos otra vez. Entonces, en el tema esto del sentir el cada instante, del sentir el cada momento, es también el hecho de que cada día, cada instante es una vida. Es un universo que podemos vivir, un instante que podemos experimentar. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿De qué manera estamos teniendo la coherencia de vivir este único momento? Uh-huh. Nelsy, ¿alguna acotación a este tema? Bueno, ¿de qué es fácil? Es fácil empezar a vivir el aquí y el ahora, y es fácil empezar a sentir para poder tener coherencia en nuestro pensar y en nuestro accionar. Es fácil, lo único que hay que hacer es amarnos, porque ser coherentes y sentir tiene mucho que ver con el amarme a mí misma. En el momento en que nosotros nos amamos, somos capaces de amar al otro, al todo. Y realmente cuando yo encuentro ese amor dentro de mí para poder compartirlo con los otros, ya ahí puedo realmente volverme el todo. En este aspecto que mencionaba Selena acerca de la identidad, yo me preguntaba si es que se puede hacer una diferenciación entre el sujeto y el individuo, es decir, el individuo tiene ese elemento de construcción del concepto mismo, de que hay una diferenciación con todo lo demás, de que hay una separación incluso de los que son iguales, por eso se usa individuo en la biología, pero en cambio el sujeto está, como su nombre lo dice, sujeto, entonces concibe esta misma idea de unicidad a la vez de separación con todo lo demás, o sea, unicidad en hasta donde llegue el sujeto, pero no se tiene un enlace o una relación mucho más fuerte con lo que lo rodea. Es que sí, con esa palabra que tú acabas de decir, sujeto, yo lo tomo mucho con la parte del subconsciente. Nosotros estamos sujetos a este subconsciente que hace que nosotros hagamos determinadas cosas y no seamos conscientes de nuestro propio ser. Porque el individuo como tal, Todos somos individuos, y como te expliqué esta palabra, individuos, o sea, somos uno divididos. Y mira esta palabra sujeto, de verdad que me gusta mucho, porque es como amarrar. Entonces ahí viene lo que yo te hablaba antes de otro tema de qué es la verdadera libertad, que es liberarnos de ese sujeto. Pero sí, claro que tiene mucho que ver. Pero también creo que es muy importante tener en cuenta que el subconsciente, inconsciente, como lo queramos llamar, es una energía que puede ser, es neutra, o sea, no tiene tiempo, no tiene lugar. Entonces, al ser neutra, depende ya de nuestra coherencia, de nuestro ser, de cómo manejamos y cómo utilizamos esa energía. En un ejemplo muy práctico puede ser el mismo hecho de apagas la luz o no la apagas. Es decir, tienes la capacidad, tienes la energía de hacer y tener la libertad de hacer lo que quieras. Pero entonces, ¿dónde está la conciencia de poder actuar de determinada manera? Claro, porque la concepción de tiempo es una derivación de la conciencia, o sea, de tiempo y de acción y de moralidad incluso. Tiene, claro, una vinculación con unas afectividades que se desarrollan en el inconsciente o en el subconsciente. Pero, bueno, es una derivación de la conciencia, es decir, son informaciones que hemos desarrollado en base a un razonamiento previo. Y además nosotros, en cierta forma, nos guiamos es por nuestro entorno, por lo que nos inculcan. Mire que hay una frase que dice, ¿no? el hombre nace libre y la sociedad lo esclaviza. En ese caso sería el razonamiento previo que hizo alguien más. Sí, casi siempre. O sea, es esta parte de esta manipulación que hay, que nosotros muchas veces entramos en ese juego. Por eso la importancia de la coherencia y el sentir, porque en el momento en que yo siento y soy coherente, ya no entro a ser parte de este grupo manipulable. Y bueno, estamos acercándonos ya al final del programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo he disfrutado en compañía de Selena y Nancy. ¿Quieren despedirse de la audiencia? Sí, o sea, muchísimas gracias por escucharnos, los que nos están escuchando. Y de verdad, lo más importante es esa palabra que todo el mundo la dice y muy poco la sienten realmente, es amar. Y lo principal es amarse primero uno mismo. Y también invitarlos, igualmente muchas gracias por escucharnos, e invitarles al Club Ecológico. Es abierto a todas las personas que tengan la energía, las ganas y el entusiasmo para participar en proyectos de ayuda a la naturaleza, y no solamente eso, sino también del conocerse uno mismo. Entonces, muchas gracias. Y a ti también, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y bueno, yo me despido. Pasen un excelente fin de semana en compañía de la programación de Radio Casa de la Cultura, por supuesto, y tengan una excelente tarde. Sintonícennos el día lunes de una nueva emisión de Dial de los Sentidos, y hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.